quizás te suene extraño, pero esto va por mí. Corazón se apaga, cuesta levantarse y recordar que hay en tu cama. Párate y detente, chica, es suficiente olvidar todo lo malo, hace libre lo que sientes. Pierdes el temor, la razón no se conquista. La vida azul o gris cambia tu punto de vista. Algo te despista y no sientes nada tú. Borra ese pasado y comienza nueva etapa. Ata tus deseos, cree en todo lo que haces. Sueña con volar, dejar problemas aparte. Parte de tu ser se quiere y se reconoce. Tus ojos brillan más cuando miran horizontes. ¿Dónde está la luz? Siempre existe la esperanza. Jamás mires atrás, piérdete en esta distancia. Quiérete por lo que ves en ti misma y no en espejos. Tu peor enemigo siempre fue el reflejo. Llora lo que necesites, cura cicatrices, directrices que te marcan. La vida es de oro, pero yo prefiero plata. Tanteo deseos, desentierro tus ideas. La fuerza que te mueve es amor por lo que creas. Veas donde veas, solo queda amarse. Lo mejor de cada golpe es volver a levantarse. Ahora sincero, con corazón de acero, me aferro a los deseos como un niño entre los juegos. Si ves que estás cansada y que no puedes ser feliz, alza la mirada, cree un poco más en ti. Similar, como un barco a la deriva, a veces las tormentas tambalean autoestima. Nunca será tarde para quien quiere escapar, volar sin temor a otro lugar.